La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro de Enseñanza para Extranjeros, presenta. Dicho y hecho. Español como lengua extranjera, nivel 3. Pista 1. Ejercicio 4. Escucha el siguiente resumen noticioso. Rocío enciende el radio y escucha el siguiente resumen noticioso. La policía mexicana recibió una felicitación del presidente porque gracias a su labor, la delincuencia es cada día menor. La salud del Papa le impide salir al balcón a bendecir a sus fieles. Los médicos dicen que se está recuperando lentamente. La Corte estadounidense decide el futuro de los jóvenes Emmanuel Garay y Damián Enciso, acusados de asesinato. Hoy se estrena la última película de Harry Potter, el joven mago que se caracteriza por tener una cicatriz en la frente. Hoy sale a la venta La Guía de México, que contiene toda la información necesaria referente a sitios de interés turístico. El CEPE abre su nueva escuela en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos. Hoy da inicio la cumbre de presidentes de Latinoamérica. El primer punto del orden del día es el combate a la delincuencia juvenil.